Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, acá en el estudio de Radio Gráfica. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está en la operación técnica Julián. Y estamos con un estudio repleto, como siempre, como es costumbre, para nosotros que hacemos radio en las escuelas y venimos con las escuelas acá a la radio, a hacer radio de verdad. Están acompañándonos, son parte de este ciclo. Y a El Blanca, que es productora un poco, profe, tallerista, un poco de todo en relación a el trabajo que vienen trayendo los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires acá a Radio Gráfica. Está Patricia, una vieja amiga de la casa, porque hace muchos años que trabajamos juntas. No, te digo vieja porque hace muchos años que trabajamos juntas. Por favor, Patri. Maestra histórica acá en el distrito, vecina del barrio. Barrio, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Del barrio de La Boca, así que bienvenida a todos los que están acá rodeando esta mesa. ¿Cómo les va? Bien. ¿Quién me va a presentar la escuela? Bianca, dale, tuyo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? De la escuela La Rioja, número 18. La escuela 18 del distrito 4, una escuela de acá, del barrio de La Boca, ¿cierto? Sí. ¿Todos ustedes viven por el barrio o alguno viaja para llegar a la escuela? La mayoría, ¿vos viajás? No. ¿Vivís acá por el barrio? ¿Dónde vivís? A la vuelta del colegio. A la vuelta de la escuelita, te queda bien cerca. ¿Y quién sí viaja? Allá, la compañera que es. A ver, ¿de dónde venís vos? Al micrófono. Yo vengo de Lugano. De Lugano, epa, mira qué viaje. ¿Y vos también viajás? Decime. Yo vengo de Avellaneda. De Avellaneda también. ¿Y allá también, a ver? Yo vivo en San Telmo. Bueno, medio cerca San Telmo, ¿no? Sí. Somos el barrio vecino, Avellaneda también, vecinos, pero del otro lado. Bueno, otra vez bienvenidas, bienvenidos, muy contentos de recibirlos. Tengo acá una compañera que va a ser, que trabajó en la producción, es la productora del programa. Hoy tenemos productora, Anshu, ¿no? Bienvenida, Anshu. Vos sos la que tiene claro todo lo que va a pasar hoy, qué tiene que hacer cada uno, incluso lo que tengo que hacer yo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, sin vos no sé qué haríamos. Bueno, arrancamos el programa entonces. Anshu me dijo, estuvimos estudiando sobre Estado Democrático. Si vos preguntás sobre eso, seguro que mis compañeras o mis compañeros me contestan. ¿Es verdad? Sí. ¿Quién me va a contestar? ¿De qué hablamos cuando hablamos Estado Democrático? Decimos Estado Democrático, ¿qué es eso? El Estado Democrático está definido como el gobierno del pueblo. Y para el pueblo, este sistema permite la participación del pueblo en la esfera de gobierno, generalmente por medio del voto y del control sobre la toma de decisiones de sus representantes. Bien, democracia. Democracia, que es una forma de gobierno que se opone a qué otra forma de gobierno. Si no es democracia, ¿qué es? La dictadura, bien. Y hay un artículo muy importante, ¿no? Que ustedes tienen, hay un libro, yo le cuento a la audiencia que no puede ver porque esto es radio, que esto es como un aula, entonces trajeron los manuales de la escuela y vos, Bianca, me vas a leer, ¿qué libro es ese que tenés? El 6. El libro 6 de Ciencias Sociales. Sí. Bien, y ahí tenés un artículo, dale, compartilo con todos los que nos escuchan. El artículo 1 de Derechos Humanos sostiene que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bien, entonces, los derechos que tienen que ver con un Estado Democrático es para todas las personas. Sí. Si vos sos de otro país y vivís acá... También. También. Y si vos no sos de la religión, que es la mayoría de la gente del país, donde también. También. También. Para todas las personas. Sí. ¿Tiene algo que ver tus decisiones, por ejemplo, en relación a tu identidad sexual? ¿Te cambia sí. algún derecho? No. No. Bien. Sin distinciones vinculadas a ninguna cosa. Es para todas las personas. ¿Eso sucede en la realidad? Mazo. Sucede más o menos. Más o menos. ¿Cuándo no sucede? ¿Se les ocurre cuándo no sucede? Es difícil la pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un montón de gente que paran a la gente porque tiene cara de algún país limítrofe y la revisan y le hacen como una requisa? No hizo nada malo solo por su cara. casa. ¿Pasa eso? Sí. ¿Se estarían cumpliendo acá los derechos de todas las personas en un Estado democrático? No. ¿Y si las personas salen a manifestarse, por qué están exigiendo el cumplimiento de algún derecho y los reprimen, se estaría cumpliendo? No. ¿Pasa eso? Sí. Cada tanto pasa. Sí, pasa, viene pasando. Bien, ¿en qué otra situación por ahí ustedes ven que algo de esta idea, que es una idea enorme, ¿no?, del Estado democrático, está medio trunca? Ay, tenía una idea y no quiso. A ver, decime. Victoria, ¿se te ocurre algún momento donde algo de lo que tiene que ver con lo que entendemos todas las personas como Estado democrático queda como quebrado por un ratito, no se cumple en nuestra vida cotidiana? Sí, no se cumple. ¿En qué cosa, por ejemplo? Los derechos humanos. ¿No se están cumpliendo? No, los derechos del trabajador. Bien. ¿Por qué? ¿Qué derechos no se está cumpliendo? Ahora justo hay una... Estamos participando como de un momento donde se está reclamando por un derecho muy importante de los trabajadores que no se está cumpliendo. Las huelgas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los trabajadores tenemos derecho a discutir en paritaria nuestro salario. Sí. Porque hay una mesa donde va a estar quienes son nuestros empleadores, los trabajadores, nuestros representantes, y esa mesa es muy importante. Y es muy importante que sea una mesa en igualdad de condiciones para para todos, o sea, para todo el país. Y eso se está discutiendo. No se estaría cumpliendo esa ley. Es una ley. No se estaría cumpliendo. Bien. Bien. ¿Alguna otra situación que se le ocurra a alguno o alguna? Estamos, ¿no? ¿Cómo seguimos? Decime. Anshu es tu nombre, ¿no? Es difícil tu nombre. ¿De dónde es tu nombre? No sabes. Es re original. Anjulina. Anjulina, yo no la había escuchado nunca. ¿Es muy famoso? ¿Usted? Jolie. Ah, Anjulina Jolie. A veces me dicen Angelina Jolie. Pero no es Angelina, es Anjulina. Sí. Claro, ese es el tema. Bien. Entonces, democracia, derechos humanos y lo que está consagrado y que a veces se cumple y que a veces no se cumple, un poco de eso estuvieron trabajando. ¿Qué más estuvieron trabajando en la escuela? ¿Qué son esas hojas que tienen? Los derechos humanos. Bien, derechos humanos. Hablamos de democracia, el gobierno elegido por el pueblo. Derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son lo que nosotros... Me hace gestos ella. Lo que nosotros... ¿Qué? Lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos porque se tienen que cumplir y... Porque son nuestros. ¿Nuestros de quiénes? De las personas. Sí. Las personas nacen con una serie de derechos consagrados. Se llaman derechos humanos. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Qué derechos tienen todas las personas? Algunos los dijeron. La educación. Bien. El acceso a una educación de calidad, en la medida de lo posible. ¿Qué otra cosa? Del estudio. Estudiar, educarse, eso es uno de los derechos humanos, porque tiene que ver con el desarrollo de las personas. Salud. Sin educación se trunca, bien. Sin salud no hay desarrollo de las personas, o sea que también es un derecho humano básico. La vivienda digna. Vivienda digna debería ser uno de los derechos humanos que se respeten, porque es difícil pensar en el desarrollo humano sin una vivienda, ¿no? Eso no se estaría cumpliendo en nuestro país, para todas las personas al menos. ¿Qué otro, Vicky? Los derechos... se forman por la Constitución. Bien, esos derechos humanos, muchos están consagrados en nuestra Constitución, y otros, como la Constitución adhiere a tratados internacionales que tienen rango constitucional, son también parte para nosotros, como si fuera la Constitución, de la ley más importante. Todos los tratados de derechos humanos, los tratados de derechos de niños y niñas, son tratados que son parte de nuestras leyes y que deberíamos estar cumpliendo. ¿Qué otro derecho? A mí se me ocurren algunos, pero uno lo estamos ejerciendo. La posibilidad de tener libre expresión, la posibilidad de que nos garanticen que lo que opinamos tenga posibilidad de ser dicho y que otros escuchen. Que hay muchas veces eso no existió. Durante la dictadura, ¿había posibilidad de decir lo que uno pensaba? No. Había censura. ¿Saben lo que es censura? Sí. ¿Qué es censura? Que no te dejen algo, expresarse. Tapar algo que no te dejen expresar. Las dos cosas están bien. Bueno, ahora estamos pudiendo expresarnos en este medio, por ejemplo, diciendo lo que opinamos. Además, los derechos son inalienables, integrales y universales. Bien, universales es para todas las personas. No importa si son chiquitas, grandes, de qué color es su cara, de qué país vienen, universales. ¿Integrales? ¿Integrales? ¿Qué más me dijiste? ¿La otra? Inalienables. No se pueden no se pueden separar de las personas, ¿sí? No se pueden separar nunca de las personas. Integrales porque deberían estar cumpliéndose todos esos para garantizar el desarrollo humano, el desarrollo de las personas. Difícilmente cuando un derecho está vulnerado, el resto de los derechos empiezan a estar todos medio porque, por ejemplo, tengo derecho a trabajar, pero no tengo una casa, una vivienda digna, se me empieza a complicar. Y si no pude acceder a la salud o a la educación, difícilmente pueda sostener lo del trabajo. Y si no tengo trabajo, se me cae lo de la educación y lo de la casa. ¿Se entiende? Difícil cuando se empiezan a vulnerar derechos que no queden todos un poco vulnerados. ¿Algo más que no hayan dicho que en esas hojas de carpeta que me haya olvidado de preguntarles? Valores democráticos. Valores democráticos, a ver. El diálogo. Sí. Los acuerdos, ¿sí? La participación y la solidaridad. Bien, ¿qué es el diálogo? ¿Alguien sabe? Es para tener nuevas ideas y para opinar. ¿Vicky? Sí. Para conocer otros puntos de vista diferentes del nuestro y para expresar nuestras opiniones. Bien, cuando uno dialoga, ¿quiere decir que estamos todos de acuerdo y decimos todo lo mismo? No, el tema es como dice Vicky, o sea, yo escucho lo que opina la otra persona, por ahí digo, no, justo opina lo contrario que opino yo, pero le doy tiempo a que termine de decirlo, después necesito que también escuche lo que opino yo, y tal vez, no siempre sucede, podamos acercar algunas posiciones y ahí lograremos algún consenso, tal vez. ¿Puede ser? ¿Qué es el consenso? ¿Se entiende esta idea de lo que estoy explicando? Por ejemplo, estamos en el patio del recreo. Acá las chicas quieren jugar al fútbol y de este lado quieren jugar al vóley. Discuten, se pelean. El acuerdo. Bien. Y empiezan ella argumenta por qué vóley, vos por qué fútbol y yo qué sé, hasta que dicen, bueno, hagamos algo así. El primer recreo hacemos fútbol, el segundo no sé qué, y el tercero hacemos vóley. En el medio, justo los que no querían ni a uno ni a otro proponen otra cosa. Bueno, acordemos eso. Eso, si logran ese acuerdo, habría un consenso. Aunque a ella le sigue gustando más el fútbol, a ella le gusta más el vóley, le hubiera gustado ganar a ella y a vos también. Pero bueno, todos en esta mesa de diálogo accedemos a que, bueno, es una buena negociación, salimos más o menos todos bien. Eso sería un poco. Con temas muy importantes, donde se ponen en juego cosas muy importantes para las personas, más difícil que con el partido de fútbol o vóley, pero se trata un poco de esa dinámica, ¿no? La vida en democracia. Vicky, ¿hay algo más ahí que tenés escrito? La participación. Ajá. La participación es uno de los valores de la democracia. ¿Qué es la participación? Participar para que no lo hagan todos los demás. Porque si vos no participás, por ahí hay una idea que vos tenías que estaba buena y no sé, y los demás eligieron otra que por ahí a vos no te gustaba, pero como no participaste, no pudiste decir nada. No tengo mucho para agregar porque lo explicó muy bien la compañera acá. Eso es participación. Cuando estamos en regímenes más totalitarios o en gobiernos que tienden a ser más autoritarios, ¿se abre la participación a las personas o prefieren decidir unos pocos? A veces quieren decidir unos pocos. Claro, porque la participación te obliga a que por ahí hay otras ideas, tenés que escuchar otras voces y no es justo lo que vos querías. ¿Me faltó algo, Vicky, así como valor democrático importante? Qué difícil esa palabra. Solidaridad. Es como para hacer un trabalengua. ¿Quién se anima a decir tres veces sin repetir, sin soplar? Solidaridad, solidaridad, solidaridad. Ahí va. Solidaridad, solidaridad. Muy bien. ¿Y de qué es solidaridad? Que se desarrolla cuando nos preocupamos por el bien de los demás y auxiliamos a quien lo necesita. Bien, solidaridad. Hay un dicho popular que dice ponerse en los zapatos del otro. ¿Se pueden se construyen esa imagen, ponerse en los zapatos del otro? Sí. ¿Qué querrá decir eso? Que nos pongamos por lo menos un momento en el lugar del otro y saber qué es lo que está pasando. Algo de eso, ¿no? Esa empatía que te genera poder entender, aunque sea un instante, lo que le pasa a otra persona y obrar en consecuencia. No solo entender y decir, listo, te entiendo, qué lástima lo que te toca, sino poder obrar en consecuencia. Es como que cuando uno se golpea y le hace mal la pierna y dice, ¿por qué se golpeas de vuelta? Tenés que ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo claro. te dolería? ¿Cómo te dolería vos? Y hacer algo en función de ese entendimiento. Es un primer paso poder ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Hay mucha gente que no lo hace. Pero después hay un segundo paso que es, bueno, hacerse cargo de ese eso que descubrimos que es, que siente la otra persona. ¿Qué ibas a decir, Bianca? No, que si vos decís nada y no, siempre te lastimás, y después cuando vos te lastimás, nadie te dice nada, vos te pones como re mal. Claro, claro. La otra parte de la... Porque nosotros hablamos por ahí del gesto solidario. También nos puede tocar muchas veces en la vida estar del otro lado, del lado del que necesita un gesto solidario y sentir una posibilidad de sentir que nadie te da bola. Que en esta sociedad cada uno mira para su lado y no le importa lo que le pasa a los demás. Siempre nos va a tocar en algún momento estar de un lado o del otro. Así que, como para pensar, eso lo deberíamos practicar más allá de los gobiernos. Hay gobiernos que por ahí no tienen como una matriz solidaria. De todas maneras, nosotros sí podemos tratar de construir en nuestros propios espacios, en los barrios, en las escuelas, esa matriz solidaria de poder pensar o ponerse en los zapatos de la otra o del otro, ¿no? Bueno, acá hay un le cuento a la audiencia que no puede ver, que si quiere ver puede entrar a www.programarec.com.ar y espiar un poquito las fotos o parte de las producciones. Pero les cuento ahora, para el que no sabe nada de lo que está pasando, acá hay niñas con instrumentos que se están preparando y vamos a ver cómo sale, que estuvieron ensayando en la escuela, me dijo la seño, para ir tocando música en vivo, ¿no? Salir del bloque con música en vivo. Ella tiene que ponerse a no tan cerca del micrófono, estamos con las indicaciones técnicas que nos da nuestra operación técnica. ¿Cómo se llama la compañera que va a tocar? Ailén. Ailén. Ailén está contenta y nerviosa. Esa es su cara, yo le cuento a quienes no la ven. Y su instrumento es un... Oboe. Vení, acércate. Contame, ¿cuánto hace que tocas ese instrumento? Hace un año. ¿Y es muy difícil? No, cuando ya te acostumbras, no. Pero al principio como que me salió con los cachetes y la boca... dolida. Ah, porque tenés como toda una posición para que sí. Salga el aire medio dura, ¿no? Sí, tengo que doblar todos los labios y soplar. ¿Te fuiste acostumbrando? Sí. Y escucha, Mailén, ¿dónde aprendiste a tocar eso? En una escuela cerca de ahí que es como la misma, como no la misma, pero la misma que va mi compañera acá. Compañera con trompeta, ¿cómo te llamás? Fiona. Fiona, ¿vos tocás las van al mismo orquesta? No, yo voy a la Orquesta Infantil y Juvenil de La Boca. Ah, mira. Es como una red toda igual, ¿sí? Pero en distintos lados. Bien, tienen distintas sedes, pero es la misma idea. Bien, las orquestas... Yo voy hace 4 o 3 años. Bien. Bueno, a ver, Ailén, me dice Julián que tiene que estar cerca del micrófono el oboe. Así que ponete cerca del micrófono y dale, es tuyo. Aplaudimos. Muy bien, bueno, nos vamos con un poquito más de música ahora y hacemos un corte. Ahí está, Hielo Submarino. And he told us of a life in the land of submarines. So we sailed up to the sun. Till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all lived in a yellow submarine, a yellow submarine, yellow submarine. We all lived in a yellow submarine, a yellow submarine. Yellow submarine. And our friends are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine. A yellow submarine. Yellow submarine. We all lived in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.

conocer, vincularse y aprender a tocar instrumentos que en general están muy alejados de las posibilidades que usualmente tenemos hoy en día, porque tiene que ver con la música clásica, no es por ahí lo más cercano, y se van enganchando, y como decía ahí la compañera, primero cuesta y después va arrancando, y está buenísimo. Así que está bueno que lo hayan traído para compartir como parte de lo que tiene que ver con la escuela pública. Bueno, ¿cómo andan? Entraron nuevos y nuevas acá. Hay recambio, porque son tantos chicos y chicas. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien. ¿Nerviosos? Sí. más o menos. Igual ya tienen experiencia radiofónica ustedes, ¿no? Sí, sí. Un poco. Bien, ya se les nota que están tan cancheras y cancheros, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando. Habíamos arrancado por Estado Democrático, habíamos arrancado por pensar en derechos humanos universales, integrales, inalienables. Y seguimos en tema. Vamos a hablar, la mencionaron antes, la Constitución. ¿Qué es eso, la Constitución? ¿Qué es la Constitución? Contame, Cande. Es la ley más cerquita, que no se escucha, si no. Es la ley máxima nacional. La ley máxima, bien. La ley más importante. Cualquier cosa o ley que se haya después agregado que no sea que respete esa Constitución no vale. La que más vale es esa, ¿sí? Bien, es como si fuera la carta de más valor. ¿Vieron cuando uno juega al truco? Sí. Esa sí, es la que sí, tiene más valor de todas. Bien. Bueno, ¿quién me va a contar algo sobre la Constitución? Abril, ¿qué tenés ahí vos? El preámbulo. El preámbulo. Arrancamos por el preámbulo. El preámbulo es un buen punto de partida. Dale. Cerquita al micrófono, dale. De los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. ¡Wow! ¿Ustedes no se lo saben de memoria? ¿Saben que a mí me obligaron a que me la aprenda de memoria? Antes era obligatorio, me ponen una cara de horror. Era obligatorio en la escuela, me parece que en cuarto grado se aprendía de memoria. ¿Vos tampoco? ¿Y a él? ¿Tan vieja soy? Bueno, me están mirando. Sí, me dice ahí la operación técnica. Bien, yo lo tuve que aprender de memoria en cuarto grado. Y después también me acuerdo que cuando fue el retorno de la democracia, el primer presidente después de la dictadura que hace un discurso público, dice el preámbulo. ¿Por qué habrá dicho Alfonsín en ese momento, que después de la dictadura, que fue un momento donde todas las leyes y la Constitución quedaron suspendidas, ¿por qué él habrá usado ese preámbulo como parte de su primer discurso? ¿A alguien se le ocurre? Porque cada vez que lo escucho me acuerdo yo. Bianca. Ay, qué momento. Eso también es difícil la pregunta, me parece. Pero cuando vos leías, Abril, yo me acordaba de ese momento. Que yo era chiquita, tampoco soy tan vieja. Y que lo escuchaba decir el preámbulo. Y claro, era restablecer la Constitución en el lugar de importancia que siempre tuvo que tener y que los militares y la dictadura había tirado por tierra. Entonces, en ese momento tenía mucha significación decir el preámbulo. No sé si hoy tiene la misma significación, pero en ese momento decir democracia y incorporar a un discurso de un presidente, el preámbulo era muy importante. Bien, el preámbulo entonces abre la Constitución. Por ahí arranca la Constitución, que es la ley más importante. Y hay algunos artículos que para nosotros en nuestra vida cotidiana siguen siendo muy casi una bandera, muy importantes. Por ejemplo, ¿qué artículos son hoy muy importantes para nosotros? El artículo 14 bis. Bien, ¿qué dice el artículo 14 bis? Que también se aprende en las escuelas. 14, perdón, 14. 14 bis, sí. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamente su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Bien, ahí, ¿el artículo cuál era? 14. El artículo 14, decimos bien. Entonces, ahí nos dice claramente, y está escrito, y es la ley más importante de nuestro país, que es todos esos derechos que ella enumeraba, es para todas las personas que habitan en el suelo argentino. Todas las personas que habitan en el suelo argentino, ¿son todas las personas de nacionalidad argentina o que nacieron en Argentina? No. ¿Quiénes son todas las personas que habitan en el suelo argentino? La gente que está acá. La gente que está acá, sí. No necesariamente que haya nacido acá, ¿no? No. Bien, o sea que lo que antes ustedes me contaban como derecho humano universal, que era para todas las personas, nuestra Constitución lo dice clarito. En este país, por el solo hecho de estar en este país, tendrías consagrado todos esos derechos, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y el 14 bis? Azul, dale. Bien cerquita, Azul, del micrófono. El trabajo y sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que se asegurarán al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, queda garantizado en los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje, el derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Y bueno, ¿qué decir? El 14 bis es una artículo muy importante para muchas, o sea, para todas las personas que vivimos de nuestro trabajo. Ustedes saben que la mayor parte de las personas de un país son aquellas que vivimos de nuestro trabajo, que tiene muchas formas posibles. Algunas veces es trabajo formal, informal, tiene muchas formas posibles, pero son muy pocos los que son dueños de las cosas. La mayoría somos los otros, los que trabajamos para vivir. Entonces, de ese artículo depende un poco nuestra vida. O sea, poder discutir sobre nuestro salario, tener derecho al trabajo, tener derecho a que no nos despidan, tener derecho a organizarnos en sindicatos, que nuestros sindicatos sean reconocidos, son una serie, tener derecho a la seguridad social, si tenemos o si no tenemos empleo, bueno, una serie de cosas que están consagradas en la Constitución, que definitivamente no se están cumpliendo un montón de ellas, pero es que nos ubican en la posibilidad de reclamarlas porque son parte de la Constitución. Por ejemplo, si a mí me despiden de manera arbitraria mañana porque no les gusta algo de lo que digo, que siempre es una de las posibilidades, yo tendría posibilidad de defenderme de acuerdo a lo que dice la ley y el artículo 14 bis que acaba de leer la compañera. Sí. Bien, el derecho me tiene que proteger, porque ahí dice, no lo digo yo, no es mi opinión, el artículo 14 bis dice que yo no puedo ser despedida de manera arbitraria, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy parte de, no sé, de un gremio y hago una huelga porque estoy en una lucha, ¿tengo ese derecho garantizado? Sí. ¿Pero lo tengo porque es mi opinión esa? No. ¿Por qué es la opinión de algún dirigente o alguna dirigenta? No. ¿Por qué tengo ese derecho consagrado? Por la Constitución. Bien, está escrito en la Constitución. La única forma en un Estado democrático moderno de que más o menos estemos en una situación de consenso es lograr que alguna de las cosas que se van logrando se queden escritas para que todo el tiempo nos estemos debatiendo y abriendo todos los debates. O sea, imagínense si cada nuevo momento, nuevo presidente, nuevo año que llega, hay que debatir si yo tengo o no tengo derecho, por ejemplo, a opinar. No podemos debatirlo todo el tiempo. Ya está escrito, ya llegamos a ese acuerdo, a ese consenso, ¿sí? Entonces, ahora es un derecho, ya lo logramos. Conta, ¿quién me va a decir algo? ¿Cande? También estuvimos trabajando. Al micrófono, que no te escucho bien. También estuvimos trabajando con el gobierno, con la forma de gobierno. Forma de gobierno, dale. ¿Y qué forma? A ver, ¿qué estuvieron trabajando sobre las formas de gobierno? Representativo, republicano y federal. Bien, nuestra forma de gobierno es representativo, republicano y federal. ¿Quién me explica qué es eso? Le explica a la gente que nos escucha. ¿Representativo qué es? Decime. ¿Qué es representativo? Sí, Kevin, decime. Son los diputados y senadores. ¿Y por qué esos son representativos de qué? ¿A quiénes representan esos? Al pueblo. Bien. Entonces, teóricamente, quienes están sentados en las bancas en el Congreso, ¿están ahí en representación de quién? Del pueblo. ¿Que seríamos quiénes? Nosotros. ¿Viste que uno dice palabras pueblo y al final quién es pueblo? Nosotros somos pueblo. Bien, entonces, hay distintas ideas ahí en el Congreso, o sea que, como el pueblo no piensa todo igual, elige, vota de manera democrática y tiene sentados ahí a sus representantes, ¿sí? Sí. Bien, por eso es representativo. ¿Qué otra característica tenía? Federal, me dice Bianca. ¿Qué es federal? Que cada provincia es autónoma. ¿Y eso qué quiere decir? Cada provincia es autónoma. Que tiene su propia ley, pero nunca puede salir de la Constitución Nacional. Bien, en el marco de sostener aquello que nos construye a todos como país, que es la Constitución Nacional, tienen normas propias. ¿Qué más tienen? ¿Qué más significa esa autonomía? ¿Qué más? ¿Tiene representantes cada provincia también? Sí. Bien. ¿Tendremos todas las mismas necesidades y opiniones? No. ¿Todos los argentinos y argentinas, la de Jujuy, Ushuaia, no sé? No. Entonces, ¿para qué servirá esto de ser federales también? Decime, Cande. Porque las provincias no tienen los, digamos, las mismas opiniones que otras provincias, entonces esa autonomía hace que cada provincia se gobierne a sí misma con lo que ellos, digamos, quieren. Con lo que ellos quieren. Ahora, hago una pregunta. ¿El Estado Nacional igual tiene cierta responsabilidad sobre las provincias o se desentiende? Ya que se gobiernan solas, que se hagan cargo de lo suyo, yo qué sé. No. Por ejemplo, ¿en qué momento el Estado Nacional tiene que tener una voz fuerte en relación a las provincias? En la educación. Por ejemplo, en la educación. ¿En qué otra cosa? En la salud. En la salud. Bien, si por ejemplo en alguna de las provincias que es más pobre hay una catástrofe natural y entonces la provincia no tiene los recursos, el dinero necesario para paliar toda la situación sanitaria en una inundación, por ejemplo, ¿quién tiene que acudir en socorro de eso? El gobierno. El gobierno nacional. Bien, es muy importante tener en cuenta que la idea de federal también supone la autonomía, pero supone que como hay provincias, por ejemplo, hay provincias que tienen más plata que otras porque lo que venden al exterior es más rentable, pero entonces no se puede dejar abandonada la provincia que no tiene nada para vender en el exterior, entonces tiene poca plata, ¿se entiende? Como que tenemos que poder compartir entre todas las provincias también la riqueza, como para que ninguna quede tan retrasada respecto de otras, ¿se entiende? Bueno, no entiendo. Acá me escribe mi productora, me escribe con letra china. ¿Qué dice? Ya él, acércate al micrófono y contame. Que no se nos pase el tiempo, que van a tocar dos canciones. Es verdad, me quiere decir que no hable más, sí, porque eso. Acá lo más importante es lo que tocan los chicos y la chica. Bien. ¿Quién le toca? Acá hay un violín. Ay, mirá cómo tiene para que te apoyes en el hombro. Espera, ¿cómo se llamaba la compañía del violín? Aileen, acércate al micrófono, porque antes te pregunté, pero me gustaría que lo compartamos para que nos escuchen todos. ¿Cómo es esto de elegir el violín, armar los grupos según qué toca cada cosa? Cada sede tiene distintos instrumentos. ¿Cómo se organizan las orquestas? Yo no estoy en una orquesta, pero en la escuela que yo sí hago, depende de el instrumento si te gusta. Y cómo suena. ¿Cómo supiste vos que te gustaba? ¿Primero lo probaste? Sí, primero vi una clase y me gustó cómo sonaba y cómo se tocaba. Bien, pero ¿fue un amor a primera vista o pasaste por distintos instrumentos? Pasé por varios instrumentos, pero igual antes tocaba el teclado. Ajá, ¿y te quedaste con ese? Sí. Bien. Bueno, ¿qué vas a tocar? Con Maylen, Fiona y yo vamos a tocar... vamos a tocar We Are Rockier. Muy bien, ahí van. Entonces, a ver, el violín cerca del micrófono, aquel cerca del micrófono y la trompeta más alejada. Estamos, ¿no? Ahí va. ¿Estás bien? Vamos a acomodarte tranquilo. Estamos practicando. Ahí va. Esto todo es en vivo, es por eso. Los nervios de estar en vivo. 1, 2, 3. Thank you. Impresionante acá las chicas tocando y nos vamos con un poquito de música. Después nos queda un poco más de programa. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Se va la música de Queen y estamos acá preparándonos para ya el último bloque de este Hora Libre en el Barrio. Y estamos hablando de Estado Democrático, hablamos de la Constitución Nacional, nos detuvimos un poquitito en alguno de los artículos que son fundamentales para la vida en democracia, el artículo 14 y el artículo 14 bis. Y ahora vamos a hablar puntualmente de dos cosas que tienen mucho que ver con la ruptura de la democracia, con el tiempo de la dictadura, que son muy importantes, que se vienen trabajando en las escuelas los 24 de marzo, no solo el 24 de marzo, porque debería estar transversalizado, como nos trae Patricia esta propuesta de transversalizarlo con la idea de estudiar democracia, ¿no? Porque si no, no se entiende bien a veces. La experiencia de la Iglesia Santa Cruz, ¿quién me quiere contar? Cuenten, hay gente que nunca lo escuchó, así que hay que explicarles qué es la Santa Cruz, qué pasó ahí. Vimos la Casa del Ángel. Y ¿qué es la Casa del Ángel? Es un video. Bien. Que se trataba de madres. Espera, hago una pregunta. ¿Ese video, Patri, ese video está en YouTube? Sí. Bien, se sí, puede ver. Sí. Que cuenta la experiencia de las madres que se empezaron a juntar en la Iglesia Santa Cruz. Se empezaron... Casa con Z. Sí. Casa del Ángel. Entonces, que cualquiera que esté escuchando puede verlo en YouTube. Dale, contame. Se trataba de madres que se juntaban para con un sacerdote. El sacerdote las ayudaba a tratar de encontrar a sus hijos o a sus nietos. Y había un intruso. Uno de la dictadura se infiltró en las madres. Y entonces, en un momento, cuando estaban en la iglesia, las empezaron a agarrar la dictadura. Dos solo pudieron escapar. Bien. Decime. Sí, que... Bien, se quita el micrófono. Ahí. Ah. Que... Y desde entonces empezaron las Madres de Mayo a ir a la plaza de Mayo, que ahí es donde siempre rondaban y ahí se ponían los pañales como símbolo de las Madres de Mayo para que no haya ningún infiltrado más. Bien, identificarse para que no venga cualquiera y se haga pasar por un familiar y se te meta en tu organización, porque eso las puso en peligro, a tal punto las puso en peligro que hay una de las mujeres que hoy es un nombre muy famoso, pero una de las fundadoras de este grupo, que es una desaparecida más. ¿Se acuerdan quién es? Azucena Villaflor. Bien, Azucena Villaflor es una de las madres de este primer grupo que se empieza a juntar, como cualquier mamá cuando empieza a buscar a sus hijos que no llega y se empiezan a organizar y a juntar. en la iglesia Santa Cruz le dan un lugar. Bien, se empiezan a juntar y van teniendo ideas como de ver cómo hacen para juntas ir a la Plaza de Mayo a hacer el reclamo, y con este infiltrado termina siendo una de las desaparecidas. ¿Saben que se están cumpliendo justamente ahora 40 años de eso? Sí. Bien, 40 años. Todo este fin de semana va a haber muchas actividades en la plaza. El domingo va a haber actividades de los distintos grupos que conforman Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Madres Fundación, porque se están cumpliendo 40 años de ese momento donde las mujeres muy valientes salieron a, desesperadas, organizarse con los pañales para identificarse, que hoy es ese pañuelo, que ustedes saben que ese emblema del pañuelo recorre todo el mundo. Si uno va los jueves a la plaza, a las 15 horas, va a encontrar todos los jueves la ronda de las madres, y viene gente de todos lados a ver a las madres, porque hace 40 años que estas mujeres, para que se haga justicia y no se olvide, hacen esa ronda. Y más allá de los matices, las diferencias, las discusiones que han tenido, porque son una organización política, y han luchado contra la dictadura. Exacto, lucharon en el peor momento, pero siguen dando batalla y pelea, y son abuelitas. Para encontrar los restos de sus nietos. Ajá. O los hijos. Están buscando a sus hijos y están buscando también a sus nietos. Decime, Abril. También cuando terminamos de ver la Casa del Ángel, sí, teníamos ganas de ver bien cómo era esa iglesia, sí, y conocerla. Y bueno, la profe averiguó y nos consiguió ir a la iglesia. Fueron. Sí. Uh-huh. Hicimos todo un recorrido y pudimos ver los lugares históricos donde estuvieron cada una de esas madres y donde estuvieron los actos que bien hicieron. Esa sigue siendo una iglesia importante, ahí se siguen reuniendo personas de la comunidad que siguen trabajando vinculadas a los derechos humanos, vinculadas a los derechos de los trabajadores. Ahí, ese es un lugar que hay como semillitas de lucha por los derechos humanos. Decime. Sí, que iba a contar que apenas llegamos a la iglesia y afuera había como el solar de la memoria, que había como 12 tumbas de personas que desaparecieron en la iglesia, y había 4 restos recuperados. Bien, porque fueron, se encontraron las monjas francesas, se encontraron, sí. ¿Qué más? ¿Me levantan todas las manos? No, ahí. Habían encontrado una francesa. Sí. Y era Alice Dumont. Sí. Alice Dumont. Y la otra no, la siguen encontrando. Los franceses, el pueblo francés, querían a esa francesa, que los restos, se repatriaron a Francia. Sí, sí. Ajá. Decime. Y el cuerpo de las monjas se encontraron en la costa de Santa Teresita. Y cuando entramos a la iglesia vimos un altar que tenía como un cajón de vidrio que tenía un pedazo de camisa del padre Mujica. Bien, el padre Mujica y los cuerpos que aparecen, parece que los cuerpos no aceptan desaparecer porque no aceptan la mentira y esa gente vuelve, ¿no? Decime, Abril. El padre Mujica es el que las ayuda a las madres. Se mezclaron los padres, bien. No sé cuál era el nombre del padre de la Santa Cruz, Rosendo. Mira, bueno, y acá tenemos otro nombre emblemático que tiene mucho que ver con la escuela, que es Isauro Arancibia, que me dijeron que lo estudiaron. ¿Por qué estudiaron Isauro Arancibia? Decime. Lo estudiamos porque se sigue recordando. ¿Quién era? ¿Qué era? Era un maestro. Maestro, bien. Un maestro que fue hace muy joven, ¿sí? Empezó a ser maestro y luchó por los maestros. Y qué nervios. Y ese el 24 de marzo ese mismo día lo mataron al hermano también. Bien, sí, siempre es más recordado Isauro, la verdad que no me acuerdo el nombre del hermano. Arturo. Bien, era maestro, los dos eran maestros, y desaparecen cuando justamente con la dictadura, sí. Isauro era secretario de ATEP. Y fue así también, como dijo Paloma, fue asesinado el 24 de marzo de 1976. Y Isauro recibió más de 100 balazos. Y Arturo, su hermano, 70. Bien. Da cuenta la imagen de un maestro con esos balazos que vos contás, da cuenta de lo que significó para nuestro país la dictadura. Ustedes saben que por ahí, como dato de color para agregar, es que casi el 70% de las personas que desaparecieron eran representantes de trabajadores, estaban vinculados al sindicalismo y a la defensa de los derechos del trabajador. O sea que casi el 70% de las personas que desaparecen están vinculados con ese artículo que leyó la compañera antes, que era el 14 bis, porque lo que perseguía la dictadura era... a quienes se organizaban para defender sus derechos como trabajadores o como trabajadoras. A lo que había que implantarle el miedo era la posibilidad que tenemos los trabajadores de organizarnos. Por eso fueron los que más entregaron su vida a los representantes sindicales en ese tiempo tan oscuro. Y Arturo era un manifestante. Bien, manifestaba y peleaba por los derechos de los maestros y por los derechos de la escuela pública. Bien, se nos va el programa, chicas, y ustedes quieren terminar el programa con una canción. ¿Hay algo para leer? La letra. A ver, ¿quiénes son las...? ¿Están listas? Bien, escúchame. No, acércate bien al micrófono, si no, no se va a escuchar. Quédate pegadita al micrófono. ¿Quién de las dos empieza? Yo. Dale. ¿Estás lista? Ahí va. El león está escondido en el callejón. Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajustes de cuenta. Y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales, que desconcertados miraban y dijo: queridos enemigos de siempre, hoy dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar. Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo. Se ahoga en el mar, lo dijo el león. Los oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Van al mar, llanto dolor. Sufrimiento de un pueblo, se van en el mar, lo dijo el león. Van al mar, Manuel Santillán. Van al mar. Llora la gente tan triste, la muerte del león Santillán. Van al mar, van al mar. Cae la noche en San Telmo y se muere el león Santillán. Van al mar, Manuel Santillán. Van al mar, ahí va Manuel. Fue Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela 19 del Distrito 4. Muchísimas gracias. 18, perdón. La 19, sacar la esquina, estoy así. La de escuela 18 del Distrito 4. Muchas gracias, chicas y chicos, por estar acá. Decime, Patri. Todos caímos en la escuela pública. Todos caímos en la escuela pública. Nos vamos entonces con eso. Hasta el próximo viernes. Saludos para las... Lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Orgullosos antes de morir, el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos de siempre, y dejo este mundo de...